Quizás sea otro que tenga más o mejor la información y después les anuncie. Y me pidieron que un servidor siguiera adelante con un tema, así que vamos a aprovechar el tiempo, ¿está bien? Vamos a inclinar el rostro, nos colocamos en pie, y hacemos una oración. Nuestro Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Este es tu día santo, no es nuestro día. A ti te pertenece, no a nosotros. Tu promesa es que si retrajésemos del sábado nuestro pie y si dejásemos de hacer nuestra voluntad en este tu día santo, tú nos llevarías a probar de las alturas de nuestro padre Jacob. Y eso todavía no se ha cumplido. Este día es tan santo más de lo que imaginamos. Perdónanos si aquí, hasta aquí te hemos fallado. Pero la promesa es que algún día los guardadores fieles de corazón que hayan tomado en serio tu santa ley serán llevados al cielo. Y allá tú nos darás a comer del árbol de la vida. Gracias, Señor, por este sábado. Y gracias por tu presencia en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Esta tarde vamos a tratar un tema, quizá que algunos ya lo saben, quizá otros no lo saben, pero seguimos hablando de los planes que el pueblo de Dios debe hacer para que no sea engañado en los últimos tiempos. Y bueno, siempre cuando voy a dar este tema pasan diferentes cosas y yo creo que no soy el único. Cada vez que ustedes van a predicar el mensaje de la verdad, pasan cosas, ¿verdad? Suceden acontecimientos y a veces se va la luz o a veces... Una vez, fíjense que estaba en un lugar y de repente se fue la luz, ya teníamos todo listo para que se llevase a cabo y la gente salió a ver y en todas las casas había luz menos en el templo. Y iba entrando hace rato y en la mera entrada, no sé qué pasó, un viento o algo así. Y una, aparentemente es una basurita, pero es algo que por un rato me estuvo molestando. Esa es una de las razones por la que iniciamos tarde. Se supone que deberíamos iniciar al cuarto para las cuatro, pero me estuvo lastimando completamente el ojo y les pido sus oraciones. Pero aquí estamos, hermanos, con la ayuda de Dios, porque Pablo dice, más bien menciona Pablo, que Dios le dijo que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad humana, ¿verdad? Y espero que, y creo en esa promesa también, hermanos. Sí. Bueno, esta tarde vamos a tratar el tema de las versiones de la Biblia. Levanten la mano los que piensen que las versiones de la Biblia son todas iguales. Bueno, algunos dijeron que no, otros no dijeron nada. Sé que este tema algunos ya lo han escuchado, pero un servidor se puso a investigar esto en las Biblias en español. No es lo mismo las Biblias en inglés que las Biblias en español, ¿sí? Y por cuestiones de viaje, ya que un servidor viene desde la Ciudad de México, Y por cada kilo extra que uno trae le cobran 100 pesos más IVA por un kilo. Y cuando doy este tema traigo una maleta de a veces de 70 kilos porque traigo muchas Biblias. Sí, pero solo piensen lo que sería 70 kilos por 100 más IVA. Entonces decidí ponerlo en la proyección. ¿Está bien? Voy a necesitar de varios de ustedes de su cooperación voluntaria. También se los pido ya que pues va a ser necesario para esto. Ustedes van a ver allí alguna, vamos a hacer una dinámica. ¿En qué consiste este tema? Vamos a tener una dinámica que se va a proyectar aquí en la pantalla y después de que se proyecte esa dinámica, entonces procederemos a la explicación de lo que está pasando. Básicamente, la reforma protestante, la contrarreforma protestante está abarcando todas las áreas de la vida del mundo protestante. Si hablamos de evangelismo, hay falsos métodos de evangelismo como verdaderos. Si hablamos de vida devocional, lo mismo. Lo vimos antier en la primera presentación. Si hablamos en cuestión de teología, hay una teología diferente también. No hay duda que el pueblo de Dios está siendo completamente, quiere ser estrangulado por Satanás, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Solamente debemos vivir por fe. Llegará el tiempo que nuestras Biblias nos irán quitadas y no sabemos si ese tiempo ya lo tenemos encima. Como pueblo de Dios siempre fuimos conocidos como el pueblo de ¿qué? De la Biblia. No sé cuándo se nos quitó ese tema, ese título. Pero ahora, ¿como qué seremos conocidos? ¿Como el pueblo de las parabólicas? Pues, digo, porque ya ven que ahora ya son puras redes y nets y todo eso que hay. Pero hermanos, ese es el objetivo de este tema, que volvamos a la Biblia. Número uno. Número dos, que no desconfiemos de la palabra de Dios a pesar de lo que está sucediendo dentro de las sociedades bíblicas unidas. ¿Sí? Y si hay alguien que viene por primera vez aquí, es mi deseo y es, creo que también el deseo de Dios, que se afiance en la palabra de Dios. El primero en torcer las escrituras fue el mismo diablo. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba Eva? Y antes de que Eva se tuviera su appointment, no su appointment, ella la buscó, ¿verdad? Su cita con el diablo, con Lucifer. Ella fue a buscar esa cita, y hay muchos que sin querer van a buscar esa cita. De hecho, la Biblia dice, tengan cuidado, no vaya a ser que así como la serpiente engañó a Eva, si ustedes sean engañados. ¿Han leído ese verso? Bueno, Dios le dijo a Eva, de todos los árboles del huerto podrás, ¿qué? Comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás. ¿Y qué le dijo Satanás? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dijo eso Dios? Fíjense nada más. Dios dijo, de todo árbol del huerto comerás. Pero Satanás le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿No es lo mismo? Haciendo un análisis, él nada más le puso una palabra y cambió todo. Es más, una palabra con dos letras. Le antepuso la palabra no y las otras las alteró, y con eso alteró toda la esencia de la palabra de Dios. ¿Sí? No comáis de todo árbol del huerto, dijo Lucifer por medio de la serpiente. Dios le dijo a Eva, de todo árbol del huerto podrás comer. Y aún parece confuso de repente. Pero así es. La sierva del Señor dice que Eva y Adán fueron hipnotizados. Comentario bíblico adventista. ¿Sí? Porque es un juego de palabras. Bueno, hermanos, ¿por qué menciono esto? Porque este juego de palabras ha entrado a algunas versiones de la Biblia. Y aquí traigo, solo pude cargar con esta Biblia. Y la cargo siempre por dos razones, pero primero le voy a decir, porque los hermanos que me van a estar ayudando, es necesario que sepan cómo está esta Biblia, porque van a venir a leer algunos versos, ¿está bien? Esta Biblia es más bien, es ahora sí como la palabra en inglés, una Biblia, son libros, Porque de este lado está la versión Reina Valera 60 y de este lado la nueva versión internacional. ¿Sí? La Reina Valera 60, de este lado la nueva versión internacional. Y así se sigue. Así que cuando a los voluntarios que vengan, les pido que lean específicamente la nueva versión internacional. Lo van a buscar bajo el encabezado que dice nueva versión internacional. ¿Está bien, hermanos? Así que vamos a iniciar con la dinámica en esta tarde. Y vamos a pedir a todos los que estén deseosos de cooperar en esta dinámica que estén listos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren cooperar en esta dinámica? Levante la mano. Ok, para saber con cuántos contamos. Nada más, a ver, 1, 2, 3, 4. Nada más es pasar y leer. Sí, bueno, vamos a necesitar más de 4, más de 5, más de 6, vamos a necesitar. Así que inmediatamente cuando diga un voluntario, si me hacen el favor, se paran y vienen rápido. ¿Está bien? Sí. El texto de todas maneras lo vamos a tener allí. Sí. Y si ustedes quieren tomar nota, está bien. Les digo, he comparado esta situación de las versiones en español y es un poco diferente a lo que son las versiones en inglés, y vamos a ir explicándolo. Bueno, vamos a iniciar, pero necesitamos el primer voluntario. Ok, ahí viene nuestra hermana. Sí, así que esta es la Reina Valera 60 y aquí nueva versión internacional. Sí, y bueno, entonces vamos a ver la primera pregunta. Es bueno que todos ustedes, ¿cuántos traen versión Reina Valera? Levante la mano. Ok. ¿Alguien trae otra versión que no sea Reina Valera? ¿Puedo escuchar? Hermana, ¿cuál trae? ¿La nueva versión internacional? Ok. ¿Puede pasar para acá? ¿Nos puede prestar su Biblia, hermana, por favor? Ah, esa es la nueva versión. ¿Alguien trae otra versión? Valera Gómez. Ok, esa está más o menos. ¿Aquella cuál trae, hermano? ¿Cuál? De las Américas. Ok, ¿alguien trae otra más? ¿Una Dios habla hoy? ¿Cuál traes? Ah, Biblia del lenguaje actual. Muy bien, esta nos va a servir bastante. Sí. ¿Cuál trae, hermano? ¿Qué versión? ¿Qué año? Reina Valera 60 y... Ah, la 2000, por favor. Sí, pásenosla. Sí. Ah, también de 2000. Ok. Bueno, quizá vamos a necesitar aquí unas 4. ¿Podemos mover el púlpito? ¿No hay problema? Sí. ¿Cuál? 77 Reina Valera. Ah, ok. Esa está dentro de... Está bien. Ok, bueno, los que tengan ese tipo de Reina Valera pueden mantener estudiando. Hermano que nos prestó la Biblia, pase para acá porque usted nos va a ayudar con esta Biblia. ¿Sí? Tengo King James. King James, that's a good one. It'll help. ¿Sí? ¿Sí? ¿La traes aquí? Yeah. King James. Ok, bueno, él nos va a ayudar cuando pidamos que dice la King James. No, nos va a ayudar. Así que si se hacen un poquito para acá, para que ahí está, porque es bueno que ustedes vean también ahí la pantalla. Así que tenemos aquí dos nuevas versiones internacionales, la Biblia 2000 y la Biblia del lenguaje actual. ¿Cuántos saben de esta Biblia del lenguaje actual? ¿No saben de esa Biblia? No lo he leído en Walmart. ¿En Walmart ahí lo venden? Sí, lo estuvieron anunciando aquí en México en la lección de Romanos, en una edición de pasta roja. Pero queremos empezar con algo interesante de la Biblia del lenguaje actual. A ver, hermano, a lo mejor usted sabe qué Biblia trae. Quiero que nos lea, por favor, Apocalipsis 1:10 en su Biblia. Sí, sí, búsquenla todos y el hermano nos va a leer esta Biblia. Porque esto es lo que está pasando. El mundo protestante está haciendo... Más bien que el mundo protestante, ya el mundo protestante fue atacado, ahora los pilares de la fe adventista están siendo atacados. ¿Sí? ¿Puede leerlo, por favor, hermano? Ahí está el micrófono, gracias. Escuchen lo que dice la Santa Biblia. Dice, pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. ¿Qué dicen sus Biblias? ¿El día del Señor es el domingo? ¿Y por qué está en la Biblia? A ver, hermano, hágame de favor de leer Hechos 27 y 8, por favor. Y quizá nuestro hermano ahora se va a dar cuenta que la Biblia trae. Pero no lo pase aquí para ponerlo en vergüenza a él ni a nadie, sino para que todos aprendamos. ¿Está bien? Hechos 27 y 8. Sí. La mayoría de sus versiones, ¿qué dice? Primer día de la semana. Ahora, ¿es el domingo el primer día de la semana? Levante la mano, ¿quién piensa que el domingo es el primer día de la semana? Entonces, ¿el primer día de la semana es el día del Señor? Pero ¿por qué allí le pusieron? A ver, léalo, hermano. Dice, el domingo nos reunimos en una de los en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. ¿Qué día se reunieron? Entonces, como es traducción del lenguaje actual, está bien, porque primer día de la semana es domingo. ¿Sí? Pueblo adventista del séptimo día, wake up. Despertemos. Ahora fíjense una cosa, lo que está pasando. Permítame su Biblia tantito. Esta Biblia de lenguaje actual trae 7 veces la palabra domingo y con esta se puede defender el domingo. Porque está en la Biblia. Hermano, la ley dominical está tan cerca. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para que cuando lleguemos a un momento así nos den una Biblia y nos digan, está en la Biblia el domingo? Y nos digan este verso y otro verso, mira, domingo y otro verso, domingo y otro verso, domingo. El pueblo de Dios le van quedando pocas oportunidades para defenderse. ¿Saben quién publica esto? Muchos dirán, bueno, es que esto es de la Iglesia Católica. No. Lo produce Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Quiénes eran las Sociedades Bíblicas Unidas? Se llaman Sociedades Bíblicas Unidas porque era la Sociedad Bíblica Americana, la Sociedad Bíblica Británica. Todas ellas eran sociedades bíblicas protestantes. Pero en el Concilio Vaticano II del 62 al 65 le dieron la mano al Vaticano y junto con el Vaticano formaron un consejo para la traducción de las Biblias. ¿O no sabemos que el domingo llegará a ser la marca de la bestia? Lo sabemos. Lo sabemos. Pero ahora lo vemos más cerca. 7 veces en el Nuevo Testamento. No, ustedes van a ver lo que... Y qué bueno que trajo esta Biblia, hermano. Qué bueno, porque la mía se me olvidó. Y yo quería mostrar algo, pero qué bueno, hermano, le agradezco por comprar esta Biblia. Ah, de hecho me la regalaron. Ah, se la regalaron. Muy bien, usted no la compró. ¿Por qué no lo predique aquí? El domingo es el día. ¿Mande? ¿Por qué no predique? Ah, pero usted no sabía de esto, ¿verdad, hermano? La estaba comparando con la versión que tengo, la Reina Valera. Ah, la estaba con... La estaba, comprobando, o sea, las dos, y pues estaba checando sus puntos también. Estaba checando estos puntos. Ahora, vamos. Una vez llegó un pastor a mi casa y le digo, mira, porque esta en otra presentación estaban anunciándola en la lección de Romanos. Esa fue el año pasado. ¿Se acuerdan de esa lección? Vayan a sus casas, revisen ahí. Dice, Biblia de lenguaje actual. ¿Cómo es posible que el pueblo que Dios escogió para defender específicamente y exaltar el día del Señor estuviera anunciando una Biblia que en el Nuevo Testamento dice 7 veces la palabra domingo? los días de la creación. ¿Fue la tarde y la mañana? El lunes. ¿Fue la tarde y la mañana? El martes. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Primero día. Segundo día. Y aquí tenemos unos hermanos que hablan y son de Brasil, ¿verdad? ¿Cómo se dice en brasileño los días de la semana? En portugués, perdón. Ok, que es primer día, segundo día, pero no dicen domingo, ¿verdad? ¿O sí? Se dice domingo, segunda, tercera, cuarta, quinta, y el sexta, viernes, y sábado, sábado y domingo, sábado y domingo, el mismo nombre y después los otros. Segundo. Ok, más o menos se apega al idioma hebreo. Porque, ahora vámonos al hebreo. El hebreo es fácil y ustedes lo pueden ver en los días de la creación. Primer día de la creación, tarde y mañana, primer día. Segundo día, tarde y mañana, obviamente segundo día. Así nos vamos. Y el único que en hebreo tiene nombre es el Shabbat. Ahora, aquí viene el engaño. Cuando dicen, vamos a traducirle el lenguaje actual. En el pensamiento hebreo, no hay domingo. ¿Hay qué? Primer día. Primer día. Pero aquí está una intención con latinización, si podemos decir. Mal intencionado. Porque ahora para poner el domingo tuvieron que agarrar una nueva, una excusa nueva. Vamos a ponerlo en lenguaje actual. Y en el lenguaje actual, el domingo, en nuestra mentalidad occidental, el domingo para Roma sí es el primer día de la semana. ¿Se dan cuenta cómo está metido Roma aquí? ¿Sí? ¿Tiene un comentario, hermano? Adelante. Llegué a una oficina de gobierno y tenían regalando la Cruz Roja. Sí. Sí. Y terminaba en domingo, que es el sábado. Sí. Y colecté en alemán, en español y en inglés. Sí. Empezando con lunes la semana. Sí. Y termina con domingo, que sería el séptimo día. Cierto. Hermano, ¿se acuerdan ustedes de esos? Adelante, hermano. Hace dos sábados un hermano en nuestra iglesia llevó un calendario. El calendario bien diseñado, hasta traía chilitos de diferentes colores. ¿Chiles? Chiles. Ajá. Entonces, el hermano llegó y se lo pasó a la congregación y dice, hermanos, quiero pasar voy a pedir a los diáconos que pasen este calendario. Sí. A cada hermano que lo mire, nada más por cuestiones de segundos, ¿qué le mira? Y los diáconos pasaron rápido y el hermano miró y ojió rápido y se lo pasó al otro. Y al final, hasta los ancianos de iglesia se los pasaron y nada más un anciano distinguió el calendario. Nadie, más que el anciano, distinguió que el primer día de la semana empezaba con lunes y la mayoría no. Sí. Hermanos, bueno, vamos a seguir porque si no, ¿dónde empieza aquí? Me están dando aquí los calendarios, sí, aunque hay algunos celulares que se les puede cambiar cuando empieza el día de la semana, sí, claro, domingo y acá empieza el lunes, sí, gracias hermano, es cierto, este es el tiempo que nos tocó vivir. Ahora, déjenme, esto les iba a comentar, más de ustedes escucharon alguna vez un predicador que dijo lo siguiente: quien me muestre con la Biblia que el domingo es el día del Señor, ¿le doy qué? $1,000. Ahora, tengan cuidado, hermanos. Ahora tengan cuidado. Y ahora tampoco digamos, cuando te estemos dando nuestras campañas y todo eso, tengamos cuidado. ¿Por qué? A ver, que alguien me muestre con su Biblia que la palabra domingo está en la Biblia. Más de uno se va a parar. Y esto ya sucedió en un lugar ahí en el sureste. Alguien dijo eso, se paró un hermano y el hermano que no sabía cómo estaba este movimiento de las versiones de la Biblia se desplomó. O sea, no se desmayó, pues, sino que se desarmó. Porque el domingo estaba en la Biblia. Hermanos, si esto no nos despierta a nosotros a salir después de este campamento para predicar humildemente delante de Dios, en primer lugar, humillarse uno, y después salir con el poder del Espíritu, por lo menos hagamos lo que hizo una hermana en una ciudad. No sabía leer, no sabía hacer quizá algunas otras cosas, pero agarró, le dijo a un muchacho, fue a un internet, bájame los 10 mandamientos. El muchacho le bajó los 10 mandamientos, imprímeme 100 copias. Le imprimió 100 copias. Fue y compró una pintura que aquí en México se llama diamantina, ¿sí? Que es brillosa, y se la puso alrededor del cuarto mandamiento y se empezó a salir a la calle a regalar. Y la gente, cuando veía los 10 mandamientos, pero algo brilloso en el cuarto mandamiento, se regresaba y le decía: hermana, ¿y por qué está brilloso este mandamiento? ¿Por qué? Nosotros sabemos que así está en primeros escritos, ¿verdad? Y entonces era el momento donde la hermana iniciaba el diálogo y lleva varios estudios de esa manera. No tiene estudio, pero Dios la está usando. Y hermanos, debemos exaltar la ley de Dios antes que los cambios sigan. Así que tenga mucho cuidado, hermanos, ahora cuando digamos y nos sintamos muy, ¿qué será?, a veces combativos, aunque no debería ser así, muy seguros, por 7 veces. Y ahorita van a ver las cosas que dice esta y otras Biblias. ¿Estamos listos, hermanos? Y ustedes vayan checándole en sus Biblias también, porque no sabemos qué podemos encontrar ahora, ¿sí? Seguimos, así que vamos con la primera pregunta. Esto era porque no está en esa pregunta, pero eso es algo tan tremendo, hermanos. Es algo tan tremendo. Domingo. Y una vez les digo esto. A uno de los encargados de la casa publicadora allí en la Ciudad de México le dijeron de esto. Y dice, y está en la escuela sabática. Y él dijo, muéstrenmela. Van y se la muestran. No, dice, esto es pie de página. No, no es pie de página, estaba allí. Y dice, vamos a hablar, dice, esto es inaceptable, pero vamos a hablar de Sociedades Bíblicas Unidas. Seguimos. Y se para un hermano y le dice, pastor, esto del domingo en esa Biblia es algo más, requiere más seriedad de la que usted le dio. ¿Por qué, hermanos? ¿No es lo que estamos esperando? ¿No estamos esperando la ley dominical nacional en los Estados Unidos en primer lugar y después vendrá como efecto dominó en todo el mundo y especialmente en los países donde reinó el catolicismo? Y ya está, en las Biblias. No voy a poner fechas porque no es mi deber, ni Dios me ha llamado a poner fechas. Pero eso sí, me mandó vigilar cuando la higuera, ¿qué dice? Exactamente. Sabed que el verano está cerca. Y hermanos, la higuera está produciendo sus higos. Las señales de los tiempos están sobre nosotros. Domingo. Domingo. Y finalmente un pastor me dijo, cuando me fue a visitar, no, es que el domingo es primer día de la semana, pero ve la nota que dice abajo. Porque están vendiendo la Reina Valera versión 95 con notas y abajo dice domingo, primer día de la semana, día del Señor. Y me dice este pastor, adventista, pero está bien, el domingo es primer día de la semana. Le digo, no eres adventista del séptimo día y para eso te están pagando. Le digo, debemos saber cómo defender el sábado del Señor. Y si tú estás defendiendo que por ser primer día de la semana automáticamente le das que es día del Señor, le digo, cambia. Y ahí estaba uno de los ancianos de iglesia, y el anciano de iglesia nada más movió la cabeza. Porque a veces parece que los que más estudiamos menos discernimos. Y por eso a veces Dios escogió la sabiduría de los humildes para avergonzar el estudio de los que han pasado por las aulas. Y hermanos, aquí todos somos hermanos. Aquí no hay títulos, porque nuestro único guía es el Espíritu Santo. Entonces vamos a la siguiente pregunta y búsquenla por favor, hermanos, de acuerdo a Mateo 20:16. Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Qué tremendo tema que dio el pastor Rivera en la mañana, ¿verdad? Aquellos que tuvieron la luz van a ser ¿qué? Dejados. Los primeros serán postreros. No estamos hablando del rapto, estamos hablando de que no quisieron llevar a cabo la comisión del Señor. ¿Sí? Hermana, léala en la Nueva Versión Internacional, léala por favor. Ahí está. Por favor. Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Jesús predice. Ah, no, nada más el 21. Nada más el 21. Perdón, el 16. Fuerte otra vez, por favor. Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Miren, aquí puse la Nueva Versión Internacional abajo y dice, así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Las hermanas lo están confirmando que así dice. ¿Sí? ¿Así dice? ¿Así dice, hermanos? ¿Cómo dice sus Biblias? Los primeros serán postreros. Bueno, postreros es un sinónimo, pero ¿qué? Porque muchos son ¿qué? ¿Muchos son qué? Llamados y... ¿Eso tienen sus Biblias ahí? ¿Muchos son llamados y pocos los escogidos? A ver, póngase el micrófono. Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. ¿Se acabó? Le están cortando. Bueno, vamos a tener algunas respuestas porque algunos hablarán de la alta crítica y de los manuscritos y de eso también vamos a hablar. Así que la Nueva Versión, ahora, ¿por qué la Nueva Versión Internacional? ¿Dónde dejé mis cosas? Páseme por ahí, dejé unas cosas. Aquí es este. Porque aquí en esta revista, que es la revista Adventista, de diciembre 12 de 1991, le voy a decir que ya hubo un voto sobre el uso de la Nueva Versión Internacional en la Iglesia de Dios. Pero espérenme. Así que no está, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No está. Ahora, hay algunas Biblias que los traen entre corchetes, ¿es cierto? Vean sus Biblias, generalmente la 2000 lo trae entre corchetes. ¿Sí? ¿Algunos que traen la 2000? ¿No? ¿Siglo XXI? ¿Alguien trae la versión siglo XXI? ¿No? ¿La trae entre corchetes? Bueno, seguimos, así que aquí le falta. ¿Sí? Siguiente, por favor. Búsquenle, hermanos, por favor. Y ahorita vamos a otras dos más y pasan otros hermanos más. De acuerdo a Mateo 17:21, ¿qué dos cosas se requieren para expulsar un demonio? ¿Sí? De acuerdo a Mateo 17:21. Ahora, pásele el micrófono a la hermana, por favor. Hermana, léalo fuerte. ¿Qué dos cosas se requieren para expulsar un demonio? Sí. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. No, pero usted me está leyendo... Mateo 17. No, en la Nueva Versión Internacional, acá sobre este. Okay. Sí, ahí. Desde entonces comenzó Jesús... ¿El 21? Sí. Desde entonces... Sí, el 17, oh, perdón. Sí, es esa, es la Reina Valera. No. A ver, préstele este para que lea. Ajá. De 17:21. Ajá. Sí, es que esto se confunde porque hay varias cosas. 17:21, léalo fuerte, por favor. ¿Qué dos cosas se requieren para expulsar un demonio? Ah, no, a ver, hable porque yo no lo escucho. Es que aquí no tiene 21, tiene 20 y 22. ¿Cómo? ¿Así está ese también? Bueno, no está, así que ¿a quién no le conviene que la gente sepa cómo ser expulsado? Al mismo diablo. Sí, aquí está. Bueno, uno más y entonces le damos la oportunidad a otros hermanos para que pasen también a leer. ¿Está bien? Sí. Así que no está cómo expulsar un demonio en la Nueva Versión internacional. Hermanos, la nueva versión internacional, su nombre lo dice igual. ¿Es nueva qué? Versión internacional. ¿Mande? Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Creo que es la siguiente pregunta. Sí, bueno, ahí ustedes pueden ver la nueva versión internacional. Tiene el verso 19, verso 20 y se salta al verso 22. Miren, le voy a decir una cosa. Vamos a guardar silencio. ¿Está bien, hermanos? Vamos a guardar silencio. Es el día del Señor. Yo sé que este tema levanta muchas preguntas, pero va a haber su tiempo. No lo sé todo. Lo que he estudiado lo puedo compartir con ustedes. Y si ustedes saben algo más que yo no sé, todos aprendemos. ¿Está bien? ¿Sí? Porque todos somos hermanos. Entonces, ¿qué dice aquí? No está ese verso. La Biblia, nueva versión internacional, es como si ustedes tuvieran la Biblia de los Testigos de Jehová, como si tuvieran la Biblia latinoamericana, la Biblia católica latinoamericana, como si tuvieran la Dios Habla Hoy. Todas estas que les acabo de mencionar vienen así de mochas de o alteradas. Ahorita vamos a ver algunas alteraciones que ustedes no lo van a creer, como la del domingo. ¿Sí? Seguimos, por favor. Siguiente. Bueno, ahí la pregunta como que me faltó, pero busquen ustedes Mateo 25:13. ¿Sí? Y vamos mejor a ver al texto en lugar de ver la pregunta. Mateo 25:13 dice, lo voy a leer y lo puedes leer en esta Biblia del lenguaje actual, a ver qué dice. Escuchen a ver qué dice esta Biblia del lenguaje actual. Mateo 25:13, ¿qué dice? Dice, por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Bueno, ahí dice que yo volveré, pero la nueva versión internacional, ¿qué dice? Manténganse alertas porque nadie, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni qué más, ni la hora, ¿de qué? Nada más. ¿De qué? De que el Hijo del Hombre ha de venir. La segunda venida de Cristo. Ahí está. Atacada. Tenemos el domingo. Nos han quitado como quitar un demonio. La segunda venida de Cristo. Y tal vez nosotros pensábamos que nuestras Biblias iban a ser quitadas. Gracias, hermano. Vamos a pedirle a otros hermanos que pasen, por favor. ¿Sí? Vamos a pedir. Déjanos tu Biblia. Vamos a pedirle a otros hermanos que pasen. Vamos rápido a la siguiente pregunta mientras los hermanos se acomodan, por favor. La siguiente pregunta, next, please. Acá. Ok, siguiente. Ahí está. En voz alta, pero no muy alta, y todos lo van a leer a la misma vez, por favor. Ustedes no vean allá, ustedes lo van a leer a la misma vez. Mateo 18:11. Ok. No tan alto, es más, nada más con un micrófono, ¿sí? No tan alto, puedan leer Mateo 18:11 a la de 3, ¿está bien? Voy a contar 1, 2, 3, si ustedes lo leen, y nos van a dar un breve sermón de medio minuto de qué significa eso. 18:11. 1, 2, 3. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Bueno, usted trae la versión Reina Valera, 2000. Esta no tiene. Esa no tiene y... Recuerden, no des... 21, 18, 11, perdón. Dice 10 y 11. 10 y 11 juntos. Sí. 10 y 11 juntos. ¿Y aquí está entre corchetes? Sí. ¿Por qué está entre corchetes? Su Biblia. Una cosa, los que traen la versión entre corchetes generalmente son los que traen la versión de Sociedad Bíblica Emanuel Reina Valera. Se sacó esa versión en 1990, se volvió a publicar en el año 2000 y ahorita se está republicando con la versión titulada del siglo XXI. En la versión del 90, la primera vez que se saca eso, la Sociedad Bíblica Emanuel, por lo que un servidor pudo investigar, tiene la dirección de la División Interamericana. Es más, si ustedes ven ahí, ahí está. ¿Sí? Si ustedes abren la Biblia del 90, dice, esta es una, no es una versión cualquiera, es una versión hecha por eruditos católicos, evangélicos y hebreos, es una versión cordialmente ecuménica. Así lo dice. Y ahí traigo un escaneo de eso. Es una versión cordialmente ecuménica. ¿Por qué? Y cuando uno va a las notas de por qué viene entre corchetes, dice, esto ha sido añadido nada más para dar información, pero en realidad no viene en el original. Bueno, no viene en el original. Hermano, uno de los grandes problemas de estas versiones es que... Ok, usen el micrófono y porque se necesita la lectura para la grabación, ¿está bien? Vamos a pedir los que nos prestaron la nueva versión internacional, si nos la pueden volver a prestar, por favor, para que los hermanos la lean. Una versión cordialmente ecuménica, la 2000. What's going on? ¿Qué está pasando? Ahora, más que nunca... Sí. Sí, ahora más que nunca, quizá vamos a tener más para un momento de preguntas después para que vaya adelante con... Ah, es la 2000, la 90 y la del siglo XXI, ¿sí? Y estos versos los tienen entre corchetes. Ahora, escuchen bien esto, hermanos. La sierva del Señor, en su mayoría en los escritos usó la King James. Usó también muy poco otras versiones, pero en su mayoría la King James. Y en la King James, nuestro hermano que ha estado viendo ahí, ¿vienen esos versos o no? Todos vienen. Y si ustedes van al espíritu de profecía, por ejemplo, en el tomo 8, páginas, creo que 75, Elena de White dice, es bueno que leamos el capítulo 18 de Mateo, y ella incluye el verso, porque el Hijo del Hombre ha venido ahí a buscar, ¿qué? Lo que se había perdido. Y si no está en la Biblia, ¿en qué problema caemos? ¿Me explico el problema en que estamos actualmente, hermanos? Si hay versos que no están en la Biblia y Elena de White lo cita, ¿en qué problema caemos? Quiero escuchar. Bueno, sí. Miren, actualmente la King James fue por 300 años la ¿cómo se dice? La joya de la prosa inglesa. Y fue la Biblia que estuvo liderando el mundo inglés, o el mundo protestante de habla inglesa. Pero a partir de unos años para acá, la King James ha quedado relegada en segundo lugar y la nueva versión internacional ha tomado el primer lugar. Todos los folletos, como los lección de menores, de niños, de jóvenes, incluso algunas lecciones de escuela sabática, como la pasada de esa de Jesús lloró, o Jesús y las emociones, no me acuerdo. Dice, ¿saben qué versiones traían? Ábranla y dice, versiones nada más, NBI y Biblia de Jerusalén. Pero la Biblia de Jerusalén viene igual de mocha. ¿Quién hizo la Biblia de Jerusalén? La Orden de los Dominicos. Es el Colegio de los Dominicos allá en Jerusalén que hizo esa Biblia. ¿Y quiénes son los Dominicos? Fue una orden que se inició para la persecución de los fieles en la Edad Media. ¿La Orden de los Dominicos? Sí. Todavía existe. Y esa Biblia, y he hablado con algunos colegas y dicen, oh, una de las mejores Biblias más confiables es esa. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la siguiente generación de niños que tenemos aquí y de jóvenes se les vende la historia de que porque hay que tener Biblias del lenguaje actual, estas son ¿qué? Mejores. Es uno, y a nosotros, por lo menos a mí en lo personal, en el seminario me vendieron una idea falsa que las mejores y más confiables Biblias son las versiones modernas. Así me vendieron esa idea. Y por mucho tiempo lo creí. ¿Qué me hizo a mí? ¿Qué me hizo a mí ver a un servidor estudiar personalmente esto. El conflicto de los siglos. Elena de Huay habla de la Biblia Valdense. ¿Cuántos han escuchado el de la Biblia Valdense? Uno, dos hermanos. Tres, cuatro hermanos. Hermanos, Elena de Huay habla. ¿Sabían ustedes que hubo una Biblia Valdense y los valdenses por eso fueron perseguidos? Porque no se atuvieron a la Biblia de Roma. La Biblia Vulgata Latina contiene muchos errores. Lo dice Elena de Huay en el capítulo que se llama La Reforma en Inglaterra. Léanlo. Y ahí dice, el texto latino contenía muchos errores. Conflicto de los siglos. Y hablando de los protestantes que llegaron a los Países Bajos como Escandinavia, dice la sierva del Señor lo siguiente. Tradujeron la Biblia Valdense al holandés. En ella hay, decían ellos, en esta Biblia Valdense, dice, hay muchas ventajas. No tiene chanzas, ni cuentos, ni cosas por el estilo de alteraciones. Solo tiene palabras de verdad. El mismo mundo protestante desde los valdenses, pasando por el siglo XVI, sabían que había dos tendencias de Biblias. La Biblia latina, Vulgata Latina, que continúa siendo la Biblia oficial de la Iglesia Católica, y por eso hay Biblias protestantes. Pero a partir del año del 63 al 65 del Concilio Vaticano II, esas dos tendencias se unieron y ahora están produciendo lo que se llama Biblias ecuménicas. Y ahora están produciendo el domingo. Y el pueblo de Dios debe estar atento a estos movimientos. ¿Amén, hermanos? Seguimos. Sí. Pase, use el micrófono, por favor. Miren, ¿qué les parece si dejamos los comentarios al final? Porque vamos a tener una sesión para comentarios, ¿está bien? Seguimos, por favor. Lea Santiago 5:16. Esto es muy importante para los que traen la Biblia 2000 y si alguien trae la del siglo XVI, perdón, la del siglo XXI. Lea Santiago 5:16 y conteste la siguiente pregunta. ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? ¿A quién, hermanos? ¿Nuestros pecados? ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? A ver. A ver, vamos a escuchar qué dice la Nueva Versión Internacional. Vamos rápido. Ahí ya lo tiene nuestro hermano. Pásale el micrófono, por favor. Escuchemos. La oración de fe sanará al enfermo y el poder lo levantará. Y si ha pecado, su pecado será perdonado. Santiago 5:16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Gracias. Confiésense, ¿a quién vamos a confesar nuestros pecados? Es que acá ya dice, esta es la teología católica en las Biblias protestantes. Una vez estando en una ciudad, no voy a mencionar el nombre, aquí en México, una hermana llegó y me dijo, vamos a guardar silencio, por favor. Una hermana llegó y me dijo, le regalo esta Biblia. Dice, a lo mejor le sirva en sus temas. Y agarré la Biblia y para mi sorpresa era una de las pocas Biblias jesuitas que he encontrado en español. Biblia jesuita, el logo. Y fíjense, la empecé a hojear y ahí han leído esto de los macabeos que atacaron a los judíos en el día sábado. Eso estaba subrayado. Interesante. Pero al final trae un apéndice y dice, versos que nos dicen que la confesión de confesar los pecados al sacerdote es bíblica, y entre ellos estaba Santiago 5:16. Confesad vuestros pecados unos a otros. La confesión. Ahora, ¿cómo están haciendo la confesión? ¿Llevan a los jóvenes o llevan a los hermanos a retiros espirituales? Hermanos, hablen de su vida pasada, de sus errores, ¿qué pueden aprender? Y ahí están los hermanos ingenuos, hablando, abriendo su corazón a las cosas que solo a Dios le pertenece saber, a las cosas que solo le debemos decir a Dios. Eso es. Ahora, la versión protestante es aquella que dice false, faltas, ofensas. Creo que la King James dice false, ¿verdad? ¿Por qué? La Biblia, hay una Biblia jesuita en inglés. Y vamos a ver la historia también de eso. Porque los protestantes creían que los pecados son solo a Dios y las faltas ¿a quién? Al hermano. Si yo ofendí a la hermana que está aquí enfrente, al hermano que está enfrente, hermano, discúlpame, te ofendí. Pero ¿contra quién se peca nada más? Contra Dios. Por ejemplo, David. David dice el Salmo 51, contra ti solo he ¿qué? Y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Pero qué había hecho realmente él? ¿Por qué se escribió el Salmo 51? Porque había ido con Betsabé y había matado a su esposo. ¿Había cometido una falta? Sí. ¿Pero contra quién se comete la falta cuando se ofende a un hermano? ¿O el pecado cuando se ofende a un hermano? ¡Contra Dios! Pero la teología católica está ahora en estas Biblias. Ahora, les dije que les iba a leer algo de esta revista, ¿se acuerdan? Sí. ¿Quieren que se lo lea o pasamos a la siguiente pregunta? Ok, lo leo. Gracias a Dios siento ya bien mi ojo, hermanos. Sí. En la página 7, Adventist Review, revista adventista, diciembre 12, 1991, dice, General Conference, conferencia general, versículos de memoria basados en versiones modernas. En respuesta a la urgente apelación, si se podía traducir más directamente, para hacer de la Biblia más inteligible para los niños de hoy, los versículos de memoria para los pequeñitos, los de kindergarten, para los primarios y las divisiones de la escuela sabática, serán impresas en inglés empezando en enero de 1992, con una nueva versión. ¿Desde cuándo está esto? 1992. La conferencia general, el comité del currículum de escuela sabática de la conferencia general, votó cambiar de la King James a la nueva versión internacional. Aquí está, quien quiera una copia, por eso lo traje. Dice, a la nueva versión internacional, el febrero pasado, esto fue el febrero pasado, porque se prefieren las versiones para los adventistas que quien tiene niños en la escuela sabática. La King James Version, la versión King James, continuará siendo usada para el cuarto mandamiento y la Lord's Prayer, la Padre Nuestro. ¿Por qué? Ah, porque allí viene, aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo. Y ellos sabiendo que el cuarto mandamiento en la nueva versión internacional tenía algo raro y también el Padre Nuestro, como nosotros lo conocemos en español, dijeron, lo vamos a cambiar, pero a los niños, por favor, de la nueva versión internacional, no les enseñen dos cosas, ni el cuarto mandamiento, ni qué más. Ni el Padre Nuestro. ¿Por qué? Y también la nueva versión internacional va contra los 2300 días, contra el santuario. Pero aún sabiendo así, fue recomendada y dice, la King James continuará siendo usada para el cuarto mandamiento y la oración del Señor. Dice, este cambio es para promover un estudio significativo de la Biblia. ¿Cómo? ¿Para que sea más significativo el estudio de la Biblia? ¿Sin versos? ¿Cambiados? ¿Alterados? Bueno, en otras palabras, lo que les quiero decir es que el uso de estas versiones que nuestros hermanos tienen en sus manos, por lo menos la nueva versión internacional, está votado, está actualizado, está oficializado. Y por eso es que cuando ustedes agarren sus folletos de niños, véanlo atrás. Alguien, no sé si alguien traiga un folleto de niño, pero atrás va a decir DHH o DHH, Dios habla hoy, o NBI, NBI, NBI, NBI. Ahora, lo más interesante es que algunos libros del Espíritu de Profecía están siendo actualizados con la NBI. Como el Camino a Cristo, en el Camino a Cristo le han metido ese verso, el nuevo Camino a Cristo. Es hora que nosotros, hermanos, hablemos. La gente dice, ¿pero qué puedo hacer? Puedes hablar a otros. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo hablarles a ustedes. Ustedes pueden hablarle a otros. Y esos a otros. ¿Amén, hermanos? Amén. Hay esperanza. Todos sus libros antiguos del espíritu de profecía. Guárdenlos. Porque esto ya lo saben ellos. Además de hace de un año me reuní con algunos líderes que tienen cierta influencia. Y ya lo saben. ¿Saben qué están haciendo en el mero corazón de este país? Agarraron la nueva versión internacional, la dividieron en 5 tomos y se la dieron a los hermanos. Tomo por año, por 5 años. Y le llaman el quinquenio de, le llamaron ellos el poder de tu palabra. Es la nueva versión internacional. Y ahorita van a ver qué cosas hay allí más. Ha sido aprobada por 5 años allí y como un servidor ha estado no promoviendo esta información, sino diciéndole a los hermanos, despierten. Hay versos que la NBI no trae y que la sierva del Señor cita. ¿Quién queda de mentiroso allí? ¿Quién? ¿Se dan cuenta? La siguiente generación de niños, de jóvenes que llegan y agarren, ah, esta es mi Biblia porque es, como dice aquí, más inteligible para los niños. Y ustedes que traten de hacer que su niño o su joven se vuelva a leer más el Espíritu de Profecía, va a decir, pero mamá, si aquí no dice este verso que está en, este verso que no está en la Biblia, Elena de Huay lo cita. ¿Quién? Porque a mí me enseñaron a confiar más en la Biblia. ¿Qué doctrina del adventismo está siendo atacada allí también? El espíritu de profecía. El testimonio de Jesucristo. Y recuerden el tema que tuvimos ayer del pastor Gambetta. A la ley y al testimonio. Pero ahora sucede que hay que ver qué ley y qué testimonio. ¿Sí me explico? Hay que ver eso. Hay que ser cuidadosos ahora, porque ahorita vamos a leer de una de estas Biblias a la ley y el testimonio y se van a dar, y les va a dar risa a ustedes lo que dice allí. Seguimos, por favor, amigo. De acuerdo a Job 21:30, ¿se pueden salvar los malos en el día de la ira? De acuerdo a Job, ¿qué pensamos nosotros? Bueno, vamos a escuchar esta Biblia, porque creo que después de eso alguien me dijo, me voy a ir. Y con esta Biblia en mano voy a hacer lo que quiere. Y cuando mi pastor me diga, ¿por qué andas haciendo eso? Le dice, porque lo dice la Biblia, que me puedo salvar. A pesar de... Un comentario rápido, por favor. ¿Quieres saber si también lo que es la enciclopedia del Espíritu de Profecía está también alterada? Yo tengo entendido que la iglesia no imprime. Eso, mire, le soy honesto, no la he revisado. Pero ahorita, si me doy un tiempo, si alguien nos ayuda a ver qué versión trae, le podemos decir. ¿Sí? Gracias. ¿Se pueden salvar los malos en el día de la ira? ¿Alguien lo puede leer? A ver, vamos aquí que el hermano lea, pero no, ¿qué versión trae? La nueva versión internacional. A ver, léalo por favor, hermano. El malo es reservado para el día de la destrucción, guardado para el día de la ira. No es la nueva versión internacional. Esta es la nueva versión internacional. Escucha, si le pueden prestar al hermano la nueva versión internacional, por favor. Sí, préstensela. Sí. Ajá. Dice. Escuchen. En el día del desastre, el malvado se salva. En el día de la ira, es puesto a salvo. ¿Qué pasó? ¿Se pueden salvar los malos en el día de la ira? De acuerdo a la Biblia. Ahora, escuchen esta versión del hermano. Escuchen. Los malvados siempre se libran del castigo de Dios. ¿Cómo? ¿Le gustaría tener una Biblia de esas? ¿Es la palabra del Señor? Entonces un señor allá en el Distrito Federal dijo, ¿dónde compró esta Biblia? Démela porque me voy a ir a no sé dónde, dice. Y cuando me agarre mi pastor, cállese pastor, porque aquí la Biblia dice que a pesar de lo que ande diciendo, me voy a salvar. Tremendo. Ahora tenemos una hasta bíblica. Los malvados siempre se salvan, se libran del castigo del Señor y en el día de la ira se van a salvar. ¿Qué evangelio es ese, hermanos? ¿Mande? A ver, vamos rápido, pero necesitamos un micrófono para que salga en el audio, please. Por favor, pase, no lea hasta que llegue el micrófono por cuestión de grabación. Sí. Es el 30, ¿verdad? Sí. Dice que el malo es preservado en el día de la destrucción. Pregunta. Es pregunta. Y acá no es pregunta. Noten lo que ahí es. Sí. Guardado será en el día de la ira. Ok. Pues ahí se puede también pensar que fue guardado, pero para sí. Que recompensa, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la idea de la versión protestante? La idea es de que Dios puede que no esté castigando al malvado, pero en el día de la ira ahí le va a tocar ¿qué? Su recompensa. Dios lo guarda para el día de la ira. En el día de la ira le muestra quién es Dios. Amén. Pero estas versiones no dicen eso. Aquí dicen que al malo siempre le va a ir bien y que se va a salvar. ¿Quién, de quién es esa teología? ¿De Dios o del diablo? Seguimos, por favor. Seguimos. Next, please. ¿Para quién ya no hay ninguna condenación? Romanos 8:1, por favor. Romanos 8:1, ¿para quién ya no hay ninguna condenación? Sí. Romanos 8:1. ¿Ok? ¿Están listos? Por favor, hermano. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. A ver, léalo otra vez. Todo el verso. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Está bien? Ah, ahí le quitaron los que no andan conforme ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la idea del ecumenismo es esa. ¿Estás en Cristo Jesús? Amén, dice el movimiento ecuménico. Gózate en el Señor, salta, si quieres danza, estás en Cristo Jesús. Pero le han quitado el proceso de la santificación, que es los que no andan conforme a qué, a la carne, sino conforme al Espíritu. La idea que nosotros tenemos ahí, la teología de la justicia impartida de Cristo. Lo importante, dicen ellos, nada más es que te goces en Jesús. Por eso se llama nueva versión, ¿qué? Internacional. ¿Le conviene eso a todas las naciones, esta teología? ¿Sí les conviene esa? Sí les conviene. De hecho, no me acuerdo ahorita el nombre, pero la misma empresa que publica la nueva versión internacional publica también la Biblia, y escuchen bien, la Biblia satánica. Ustedes investíguenlo. Todo lo que un servidor está diciendo aquí, todo lo que un predicador viene y dice aquí, es deber de ustedes ser bereanos. ¿Sí? Ese es el pensamiento protestante. Que Dios nos dio la capacidad de usar esa habilidad de distinguir para confirmar las cosas. Pero ustedes investíguenlo. ¿Qué les parece hasta aquí el asunto? Está para pensar. Seguimos, por favor. Ah, esto está interesante. Vayan a Isaías 8:19. ¿Sí? Escuchen, y lo vamos a leer desde la Biblia Nueva Versión Internacional. El hermano lo va a leer y después el hermano nos va a confirmar qué dice la Biblia del lenguaje actual. La pregunta, ¿qué debemos responder cuando nos dicen que consultemos a encantadores y a adivinos? Después de esto podemos pasar a otros tres hermanos. Váyanse alistando tres hermanos, pueden ser jóvenes, una hermana, un hermano grande y un joven, o como ustedes quieran. ¿Qué debemos responder cuando nos dicen que consultemos a los encantadores y a los adivinos? ¿Están listos? Bueno, vamos a ver. Vamos a guardar silencio. Si alguien les dice... Más el micrófono para que se escuche. si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a su Dios, a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? ¿Qué dice? A ver. Fíjense lo que dice, aquí está, véanlo todos. Si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? ¿Cómo dice la Reina Valera? Dice otra cosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Es el mismo lenguaje, pero han invertido en algunas esa afirmación, en otras es pregunta. Hermanos, este es un caos. ¿Sí? ¿Alguien puede leer la Reina Valera 60, por lo menos? ¿Qué dice la Reina Valera 60? Espérese, hermana, el micrófono, por favor. Escuchen. Y vean si lo que dice allí. Vean lo que dice allí. Vean, lo que están acá pueden ver en la pantalla lo que dice y compárenlo con lo que está escrito en la 60. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Hay cambio? ¿Qué doctrina es esa? Espiritismo. ¿Sí? Espiritismo. Es espiritismo. Ahora, escuchen esta versión que trae el hermano. Esta está muy interesante. Es más, lea el 19 y el 20. Lea el 19. Ahora, el 20 nosotros lo tenemos como nuestro estandarte, ¿verdad? ¿Qué dice el 20? A la ley y al testimonio. Ahora escuchen lo que dice esa versión de la ley y el testimonio, porque está muy interesante que ustedes sepan lo que esa versión del lenguaje actual dice, que trae el domingo, no solamente trae el domingo, sino vamos a ver qué más trae. 19 y 20. 19 y después lee el 20. Están juntos. ¿Cómo? No, lea primero el 19 y luego el 20. Están juntos. ¿Están juntos? Sí. Bueno. Y dice así, juntos. Seguramente la gente les dirá. Es todo. A ver, siga leyendo. Todos los pueblos consulten a sus dioses y les piden instrucciones o mensajes. Váyanse ustedes y consulten a los brujos y adivinos para que les digan qué va a suceder. Y lea, por favor, donde dice a la ley y el testimonio, hermano. La gente irá de un lado para el otro, hambrienta y maltratada. No, pero donde dice a la ley y el testimonio, ¿no lo trae su Biblia? ¿Qué texto es? El es Isaías 8:20. No lo trae. Ahora, gracias, hermano. Fíjense, nuestro hermano tiene razón. Fíjense lo que dice. Esta Biblia está tremenda. 8:19 dice. Sí, es cierto, no lo trae. Gracias, hermano. Los siguientes que nos pueden pasar a ayudar. 8:19 y 20 dice. El 19 y el 20 están juntos, dice, seguramente la gente les dirá, dice, todos los pueblos consultan a sus dioses y les piden instrucciones o mensajes. Vayan ustedes y consulten a los brujos y adivinos. Aquí está más descarado el asunto. Pero hasta ahí se supone que llega el 19. Ahora el 20, fíjense cómo, porque aquí lo tienen junto y esto quiere decir que aquí está junto el 19 y el 20. Fíjense el 20 a la ley y el testimonio. Pero no dice a los brujos y adivinos para que les digan lo que va a suceder. Hermanos, aquí no hay ni signo de interrogación, ni signo de admiración. No question mark. Es afirmación. Y ya separadito dice, pero no hagan caso, son puras tonterías. Eso es el 20. A la ley y el testimonio. Lo han quitado y le han puesto, no hagan caso, son puras tonterías. Se puede defender ahora un adventista, hermano, qué bueno que te regalaron esta Biblia. Domingo, espiritismo, no ley, no testimonio, creo que sí son puras tonterías. ¿Se puede salvar el malo? ¿Qué lenguaje actual? Por eso les digo, cuando nos dicen que las Biblias más contemporáneas, más modernas, son las más confiables, mucho cuidado, porque son las más confiables para el mundo ecuménico, porque son los tres espíritus inmundos a manera de rana, que a veces me duele decirlo, pero están jugando como Lucifer jugó a través de la serpiente con Eva y cambió las palabras del Señor. Así lo está haciendo con la palabra del Señor actual. Así como inició la gran controversia en el Edén, así va a terminar en todas sus facetas, con todas sus características. Como dijo Martín Lutero, here I am, God help me. Aquí estoy, Dios, ayúdame. Formación espiritual por un lado, ecumenismo por otro. Apocalipsis 12, 17 siempre se me viene a mi mente. Se fueron a hacer guerra contra la descendencia del dragón. ¿De qué manera? Lo que dice Isaías 3, 12, la última parte. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen tus caminos. Creo que Dios lo dice eso de todo corazón y doliéndose. Pueblo mío, como si tú dijeras, mi hijo, te mandé a la escuela y te están engañando. Y además de que te están engañando, están torciendo tus caminos. Ahora quiero decirles que el griego en el cual se basan estas Biblias es el griego, el nuevo texto griego crítico actual. Porque varios les van a decir, bueno, vámonos al original, y los llevan a un original, a un griego. Es el griego, el texto griego crítico actual. Y no voy a hablar mucho tecnicismo de eso. Pero entre los editores del griego, del Nuevo Testamento griego crítico actual, está una persona que se llama Carlo M. Martini. Compren un griego, un Nuevo Testamento griego actual de Sociedades Bíblicas Unidas, editores, Carlo M. Martini, entre otros Metzer y todos ellos, promotores de la alta crítica. Elena de White dice que la alta crítica destruye la fe en Dios. Ella en Mensajes Selectos, tomo uno, los primeros capítulos, habla acerca de la crítica que se le hace a la Biblia. Y alguna vez alguien se me acercó y dice, usted está criticando la Biblia, cuidado, la sierva del Señor dice que no hay que criticar. Ella lo dice en el contexto de la alta crítica. La alta crítica dice, esta parte que escribió Moisés, puede que la haya escrito Moisés, esta quizá no la escribió otro, esta quizá no lo escribió Daniel, esta parte sí de Daniel, esa es la alta crítica. Y a eso se estaba refiriendo Elena de White. Y ella dice, yo quiero una Biblia completa. ¿Amén? Amén. Quiero una Biblia completa. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No está. Quiero una Biblia completa. Que ahora la Biblia me dice, vayan y consulten a los adivinos y agoreros. Y no hagan caso, son puras tonterías. ¿Queremos una Biblia completa, hermanos? Ha llegado el tiempo de estudiarla. ¿Ha llegado el tiempo? ¿O no creen eso? Ha llegado el tiempo de estudiar nuestra Biblia, que por tanto tiempo, como predicaba el pastor en el culto, por tanto tiempo, La gente ha puesto su Biblia a un lado y ha caído en el sueño de la Odisea. Y dice, ah, cuando venga la ley dominical me voy a aprender 5, 20, 10 versos. Hermanos, ¿cuántos versos se aprendían los hijos de los valdenses? ¿Han leído Conflicto de los Siglos? A ver, les pregunto, ¿por qué se aprendían evangelios enteros? Sí, tenían que ir a predicarlo. ¿Y por qué más? Porque cuando Roma llegaba, incluso dice la sierva del Señor que de los valdenses queda poco de su historia porque ha sido erradicado. Roma borró la historia de los valdenses porque la doctrina de Roma es erradicar todo lo que se opone a ella. Y que Dios nos guarde, hermanos. Amén. Y si no, algún día, si es la voluntad de Dios, andaremos por el cielo con una línea roja. Amén, hermanos. En nuestra vestimenta. Y le digo a los hermanos, nuestro amor por la verdad debe ser más fuerte que nuestro miedo a la muerte. Amén. Nuestro amor por la verdad debe ser más fuerte que nuestro miedo a la muerte. No amaron sus vidas más que a ellos, dice la Biblia. ¿Cuánto amamos nuestras vidas? Sí, nosotros sabemos que podemos correr ciertas circunstancias, pero que nuestra vida esté escondida en Dios. No podemos, hermano, la reforma protestante sigue viva, ¿amén? Amén. Y si el mundo se ha hecho ecuménico, aún ha hecho ecuménica las Biblias. Y vuelvo a la historia de los valdenses. Perdón, hermano, se pueden sentar. Ya están sentados. ¿Por qué, hermano? Díganme también cuánto me falta de tiempo, porque yo me explayo en esto. Pero ok, sí, gracias. Para ir viendo en qué podemos hablar. Hermanos, llegaba a Roma, sus ejércitos. Claro, ella nunca ha tenido ejércitos, siempre los ha pedido prestados de otros lugares. Y la historia nos lo sigue diciendo. Quemaba las Biblias valdenses y los mataban a ellos. Otros escapaban. ¿Y qué es lo único que podían llevarse a veces? Nada. Pero en la mente llevaban uno el Evangelio de Juan, otro el Evangelio de Mateo, otro el libro de Isaías, otro el libro de Marcos, otro los Salmos, otros se aprendían el Nuevo Testamento entero. ¡Amén, hermanos! Y cuando llegaban a la cueva, allí se ponía el Señor grande, el valdense grande, y los jóvenes, aquí estoy listo para recitar el Evangelio de Juan y escribirlo otra vez. ¡Amén, hermanos! ¿Amén? Amén. Qué preciosa es la historia de la iglesia del desierto. ¿Estamos listos para eso? Amén. ¿Cuántos versos no sabemos de la Nueva Versión Internacional? No. Sí, mi hijo se está aprendiendo el lenguaje actual. Pero muchas veces dice la sierva del Señor que estos jóvenes eran enviados como colportores, sabemos la historia, se metían, yo no me imagino que ellos se metían el texto latino de la Vulgata Latina para ir a evangelizar. De paso, algunos colportores están vendiendo Biblias católicas. Piensen bien lo que están haciendo, hermanos, o son colportores de Dios o no lo son. Y desde hace mucho tiempo. Y en las portadas, la Virgen de Guadalupe, un colportor adventista. Yo una vez también colporté, y sin saber esto, y me arrepiento y le pido perdón a Dios, porque muchas guadalupanas vendí en la Biblia, porque tenía una mentalidad ecuménica, porque el mensaje de la verdad presente, aunque tenía el nombre de adventista, no me había llegado. Agradezco a Dios que me sacó de eso. Y a veces tendrán que perder hasta sus propios trabajos. Pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el Concilio de Trento fue el que fue el que se realizó para ir en contra de la Reforma Protestante de 1545-1563. Y esa Biblia que andan vendiendo por ahí con la guadalupana y algunos otros gorritas, menciona el Concilio de Trento. No, hermanos. No, miren, cualquier comentario, si nos ayuda ahí con el micrófono, pero vamos a hacerlo rápido porque me quedan 30 minutos nada más, hermanos. Sí. Las iglesias adventistas, cuando hacen campañas evangelísticas, regalan una Biblia católica al que lleva visitas. Bueno, usted lo está diciendo, ¿verdad? Ok, vamos rápido. Comentarios rápidos, por favor, porque apenas vamos en la 8, nos falta. Hermano, yo corporté en Venezuela y en Puerto Rico entre los años 72 a 77. Sí. Y dábamos la Biblia católica porque decían que es la Biblia más completa. ¿En qué quedamos? Bueno, es que el que dijo eso no ha leído lo que dice Elena de Huay, que el texto latino, la Biblia católica, ¿de dónde viene? La Biblia católica, la Vulgata latina, dice, es el texto latino, y la sierva del Señor dice que esa Biblia contenía muchos errores, y que después vino otro católico, así como Martín Lutero, que se llamó Erasmus de Rotterdam, ¿sí? Y Elena de Huay menciona que él tradujo la Biblia, él puso la Biblia por primera vez en griego, y el latín, que había estado torcido, él lo corrigió, y él fue el primero que dio la Biblia a las clases educadas, a los que sabían griego y latín. Pero el primero que dio una Biblia no protestante, porque Wycliffe tradujo la Biblia, pero la latina la tradujo al inglés, pero tenía muchos errores. Erasmus le llegó a encontrar 5,000 errores. Y un servidor, haciendo una investigación rápida, le voy a encontrar qué lenguaje tiene la Biblia, Vulgata Latina, que es la Biblia oficial. Tiene la palabra excomulgar. Tiene la palabra limosna, confesión, sacramento. Tiene un lenguaje totalmente, ¿qué? Católico. Si algo debemos dejar de ser después de este fin de semana, hermanos, quizá dejar de ser lo ingenuos que somos. Muchas veces, y lo digo desde yo mismo, o no sé cómo decir desde yo, empezando desde un servidor, pues, dejar de ser ingenuos e investigar a ver si las cosas son así. ¿Sí? Ahora, yo no estoy en contra. Si alguien, Martín Lutero, ¿cómo es que encontró el verso de la justificación por la fe? El justo por la fe vivirá. ¿En una Biblia qué? Católica. Pero cuando se dio cuenta de que esa Biblia no era la ideal para el pueblo de Alemania, ¿saben de dónde hizo su primer Nuevo Testamento en alemán para el pueblo alemán, obviamente? Y la primera vez que la Biblia se da en lenguaje del vulgo para el pueblo. ¿De dónde la copió? ¿De dónde la tradujo, más bien? Del texto que había corregido Erasmus de Rotterdam. Y a partir de ahí, hermanos, vinieron muchas, muchas cosas. Después de ahí, los jesuitas fueron expulsados de la Gran Bretaña y se fueron a una parte que de allá de Francia, que se llama Reims y Douai. Y ellos publicaron un Nuevo Testamento que se llama el Nuevo Testamento de Douai. Y dijeron, ¿cómo vamos a penetrar de nuevo a la Gran Bretaña que se ha hecho protestante? Pues vamos a lanzar un Nuevo Testamento, y mandaron 300 de ellos con su Nuevo Testamento jesuita metido. Y se infiltraron otra vez a la Gran Bretaña. Y cuando el mundo protestante de la Gran Bretaña se da cuenta de eso, eso fue creo que en el año 1582, cuando el mundo protestante se da cuenta de esa guerra, se reúne el mundo protestante y saca la joya de la prosa inglesa, la King James. Esto de las Biblias es cuestión de la gran controversia entre el bien y el mal. Y por muchos años la King James fue lo que nosotros sabemos que es la tendencia protestante. En español surgió la Biblia Casiodoro de Reina y ayúdenme, Cipriano de Valera. ¿De dónde ellos copiaron? También de Erasmus de Rotterdam. Aunque dicen los estudiosos que el último libro, el de Apocalipsis, lo copió de la Vulgata Latina. Bueno, recordemos, como dice la sierva del Señor, que a ellos no se les dio ¿qué? ¿Toda qué? Toda la luz. Pero tenían ya la tendencia protestante. Ahora, la Biblia, tengo una Biblia, y ahí la traigo escaneada, pero les estoy resumiendo la historia por el tiempo, ¿está bien? La Biblia 1909, en el año 2009, la Reina Valera 1909, en el año 2009, cumplió ¿cuántos años? 100 años. 100 años. Y en esa Biblia, en su introducción, dice: esta Biblia ha sido perseguida, especialmente por la Iglesia Católica y por España. Dice, pero a partir del Concilio Vaticano ya no ha sido perseguida. ¿Por qué? Porque ya surgieron una serie de Biblias protestantes. Pero la Reina Valera 1909 fue la que muchos de ustedes grandes aquí presentes con ella crecieron. La Biblia antigua, Reina Valera antigua. ¿Sí? Y esa fue perseguida por mucho tiempo. Pero ahora, ¿por qué no persiguen la Biblia el sistema católico romano? ¿Por qué no la persigue? Porque ya no es necesario perseguirla, porque ya la han. Le han puesto ahí sus doctrinas. Ya la corrigieron para ellos. Por eso es que ya no la persiguen. Ahora, ese escrito de Erasmus de Rotterdam, después fue siendo quizá mejorado aún ese griego, que llegó a ser conocido como el Textus Receptus. Y ese es el texto de la línea protestante. Y los que hicieron el texto griego crítico actual, echaron a un lado, botaron para abajo el texto protestante, y están poniendo el texto editado, entre otros, por Carlo M. Martini, que es un jesuita. Un servidor, cuando estuvo en el seminario estudiando, fui corrector de griego. Quiere decir que le ayudaba al maestro a corregir los exámenes de griego. Y agarraba mi Nuevo Testamento, y uno muy creído que está aprendiendo griego. Pero es un griego católico. Y encontré un lugar en la Florida que están vendiendo una copia del texto de Erasmus en griego. Y estoy por pedir una copia. Es accesible. Hoy es sábado, no podemos hablar de negocios. No. El día del Señor es santo. Pero lo que les quiero decir es que todavía se puede, los muchachos, no sé si aquí estudian griego, espero, o a lo que ellos por sí mismos lo estudien. Porque los pioneros, Jaime White, John N. Andrews, todos ellos estudiaron esos idiomas por sí mismos. Y entonces, cuando vi que ahí había editado por Carlo M. Martini, un jesuita, se me bajó la moral. Y dije, yo que estaba muy creído que había aprendido un griego bueno, llegué a la conclusión de que está cambiado. Y abajo hay algo que se llama el aparato crítico. Y en el aparato crítico dice lo siguiente: este verso, por ejemplo, Mateo 18:11, no está porque no se encuentra en los siguientes manuscritos. Si le dan primacía a dos manuscritos, que se llama el texto, bueno, le voy a decir los códices. Más sencillo, no voy a ser muy técnico. Es el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Son códices con tendencia católica. Y esos están usando para estas versiones. Y ellos dicen, no, es que no está en el griego original. Ah, pero nada más le dan primacía a eso. Y al Textus Receptus de la línea protestante lo echan hasta abajo. Ahí hay una hermana que desde hace rato está hablando, si habla fuerte, está levantando la mano, si habla fuerte para que la capte la cámara, por favor, hermana. Entonces, yo le estaba dando estudio con la Biblia católica y se ha convertido. Sí. Y entonces, después, si ellos van conociendo más la verdad, ahí se aplica, dice que la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que es perfecto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si lo único que tienen los católicos es la católica, pues hay que darle de su tiempo. con su misma Biblia. Mire, le digo gracias, hermana, le digo una experiencia. A veces cuando voy a dar estudios bíblicos, y la gente dice, no, aquí tengo mi Biblia católica, empiezo con ellos. Pero después es mi deber decirles cómo está su Biblia. ¿Sí? Debemos tener una mente balanceada. En el sentido de llegar y decirle rápido, quizá pierde su qué, su interés por la palabra de Dios. Pero eso no pasa no llego ni a la tercera lección cuando le explico todo. Pero le voy a decir una cosa. Una vez agarré la Biblia del 2000, fui a ver una familia que tenía un problema para dejar de trabajar en sábado y les dije, bueno, voy a citarles el verso de Mateo, creo que es 6:6, donde dice, entra a tu recámara y tu padre que te ve en secreto te contestará en... ¿Así dice su Biblia? ¿Los que traen la 2000? Véanla. Vean los que traen la 2000. ¿Alguien trae la 2000? 6:6. A ver, léala. Mateo 6:6. Fuerte, pasen acá para el micrófono, por favor. Mateo 6:6. ¿Sí? Mateo 6:6. Sí. Mateo 6:6. Y ahorita le contesto su pregunta a lo que un servidor piensa. Sí, hermano. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en secreto te recompensará. ¿En público? ¿No? ¿No, no lo va a recompensar el público? ¿De acuerdo a esa Biblia? No dice aquí. Bueno, es la Biblia 2000. Es la 2000. Sí. Entonces, esto es poco a poco. Gracias, hermanos. Mira, hermana, hermana que me hizo ese comentario. A veces algunos colportores me dicen eso. Yo les digo, vayamos al inicio del colportaje. ¿Quiénes fueron los primeros colportores? Los valdenses. ¿Y qué Biblia llevaban ellos escondida entre sus pertenencias para darla? ¿Qué Biblia? La Biblia valdense. Nunca llevaban. El error. Nunca llevaban. Pero ahora, con esto de la mercadotecnia y todas esas técnicas de que hay que caerle bien al cliente primero y todo eso, ahora sí está pasando lo que nosotros sabemos que está pasando. Necesitamos una reconversión a Cristo Jesús. No tener miedo. Y llegar y decir la verdad, pero con el amor de Cristo Jesús. Amén. Porque el tiempo está cerca. Seguimos con esto de los textos. Ya nuestros hermanos se nos van a dormir aquí. ¿Pueden los muertos hablar teniendo fe? ¿Qué dice ahí? ¿Pueden los muertos hablar teniendo fe? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Micrófono, por favor. Nueva versión internacional. ¿Sí? Hebreos 11:4. Escuchen bien y lo ponemos en pantalla. Vean ustedes. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo. ¿Me vas a ayudar a leer? Pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Entonces, ¿dónde está Abel? ¿Sí habla todavía? Ah, entonces el católico le puede decir, pues está en el cielo porque puede hablarle. O está allá en las ánimas, o en el purgatorio porque le puede hablar. Pero esta no es la idea, hermanos. La idea de la Reina Valera es que Abel dio una ofrenda y que por esa ofrenda habla todavía acerca de su fe, ¿verdad que sí? Sí. El justo muere, pero sus obras siguen adelante. Pero aquí la idea es diferente, vean ustedes. Punto, y luego dice, punto. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¿Desde cuándo anda hablando Abel? según esa Biblia? ¿Desde que murió habla? ¿Según esa Biblia? ¿Qué doctrina es esa? Espiritismo. Espiritismo. Sí, hermanos. Ustedes, hay 300, más de 300 versos alterados, 17 versos omitidos de la Nueva Versión Internacional. Dios ha hablado el lenguaje actual, todo eso. Y traigo el estudio, si alguien trae una memoria y lo quiere pasar y llevar, copiar y todo, hermanos, aquí estamos después de que se termine el Día del Señor y la Santa Cena. ¿Sí? Seguimos, porque ya me quedan, yo creo, 5 minutos. Seguimos. Oh, este está muy interesante. ¿Cómo debe ser la palabra del Señor? ¿Sí? ¿Cómo debe ser la palabra del Señor? De acuerdo a Isaías 28, 10 y 28, 13. No lo vamos a poner, primero que lo lean nuestros hermanos. Escuchen bien. ¿Cómo debe ser la palabra del Señor? Vamos a ver qué dice nuestro hermano en la Biblia del lenguaje actual. Escuchen bien. Así debe ser la palabra del Señor. Escuchen bien. El 13, por favor. Por eso Dios les hablará como si fuera unos niños chiquitos que apenas saben leer, serán como niños que empiezan a caminar, se caerán de espaldas, se lastimarán y no podrán levantarse. ¿Así debe ser la palabra del Señor? Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Pero ahora fíjense cómo, les aseguro que si ustedes creen esta Biblia, lo que dice la Nueva Versión Internacional, ustedes salen de aquí graduados de la palabra del Señor. Escuchen lo que dice. El hermano acá, el hermano no ha leído, por favor. El 28:13. Ok, dice... Pues la palabra del Señor para ellos será también A, B, C, X, D, A, E, I, O, U. Un poquito aquí, un poquito allá, para que se vayan de espaldas y cuando caminen y queden heridos, enredados y atrapados. ¿Podemos repetir A, B, C, X, D, A, E, I, O, U? Felicidades, se saben la palabra del Señor. No necesitan estudiar la verdad presente. ¿Y saben qué dice la Biblia? Dios habla hoy. Y la palabra del Señor será para ellos ba, be, bi, bo, bu. Así, lo que Dios habla hoy dice eso. Exactamente. Dicen que es una paráfrasis, pero si ustedes ven la introducción de esa Biblia, no dice que es paráfrasis. Dice traducción de los textos originales. No es paráfrasis. Ellos la están presentando como una traducción. ¿Cómo debe ser la palabra del Señor? A, B, C, H, D, A, E, I, O, U. Y la versión de la América, no de las Américas, la versión de la América, la versión católica dice, la palabra del Señor será para ellos, nor, gla, re, ma, norma, regla, niño para aquí, niño para allá. ¿Qué pensamos cuando vemos esto? ¿Qué doctrina aquí puede ser alterada? ¿La manera como se estudia la Biblia? ¿Mandamiento tras? ¿Mandamiento? Pastor. Hermanos, sí, hermano. A ver, ponte el micrófono. Oh, el 11 está peor. Digo. El 11 está peor, escuchen el 11. Dice, pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. Ajá. Labios burlones. Hermano, y es Dios. Ahora repito, esta versión ha sido autorizada para los niños. Es por eso que en sus lecciones de escuela sabática, piensen, vean qué Biblia están leyendo. Decíamos que las Biblias nos iban a ser quitadas. ¿Esperamos ese momento o decimos que ya llegó? Ya llegó. Decimos que el domingo lo iban a poner y creemos que lo van a poner como ley dominical. Pero también está ¿dónde? En la Biblia. Creemos que a través del espiritismo se van a unir el falso protestantismo y el catolicismo. Con estas Biblias, díganme. Aquí está el domingo y aquí está el espiritismo. ¿Pueden usar las Biblias ahora para llevar a cabo esa unidad? Sí. Y el pueblo de Dios tiene todavía oportunidad de despertarnos del sueño en que estamos. Hermanos, como les dije al principio, esto no es. Sí, sí es para preocuparnos. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo libre? ¿Saben cómo están preparando a los jóvenes para enfrentar la ley dominical? Muy sencillo, agarren una cuchara, pónganle un limón y caminen. Tráiganse unos muñecos bocones y así van a enfrentar la ley dominical. Cuando los lleven a las cortes, cuando estemos para dar testimonio de nuestra fe, le voy a cantar uno de Marcos Witt, porque son cantos ecuménicos. Esa es la manera. No solamente como el Ministerio Juvenil se está preparando, sino el mundo protestante actual. De Jesús Arias Romero también. Y de varios. Todo, toda esa música ha invadido. Y no solo la música ha invadido nuestra iglesia, sino estas Biblias las han invadido. Vamos, comentario rápido, por favor, porque seguimos. Sí. Nosotros siempre buscamos la Biblia más barata por el bolsillo. Y bueno, nos ha agradado mucho la Biblia esta. Claro, ¿verdad? Sin saber, ¿verdad? Sí. Ah, usted ha comprado las nuevas versiones internacionales. La 2000, la edición 2000. Ah, 2000. Y es cuando le mandan a los motores. Estas también las regalan. Ok. Las regalan también en las iglesias adventistas. A mí me regalaron. Sí, la regalan ahí. Fuerte, por favor. He visto que en el periódico anuncian de las fiestas del 99 centavos. Y ahí sale que venden Biblias de 99 centavos. Sí, yo la vi. Bueno, hay que ver. Esa es edición 2009. Hay que ver. Hermanos, lo que estamos aprendiendo aquí es de que debemos abrir los ojos. Ha llegado el tiempo de que sí, el pueblo de la Biblia debe estudiar la Biblia. ¿Cuál Biblia? Un servidor recomienda la 1909, he estudiado las otras, pero la 1909 quizá aunque tenga detalles ciertos de, por ejemplo, en lugar de decir voy a casa, dice voy a, le cambian la A por la E, puede haber cuestiones de traducción, pero aquí este no es la situación, aquí estamos viendo tendencias teológicas en las Biblias, tendencias católicas, tendencias espiritistas en las Biblias, es otra cosa, ¿sí me explico? Ahora veamos por qué aquí no se recomienda que se lea el Padre Nuestro a los niños en esta versión, porque mire nada más el Padre Nuestro, ¿quién hermano lea el Padre Nuestro acá en este? Incluso en la del lenguaje actual, fíjese cómo está, en Lucas 11, 2 y 3, vamos a llenar esos párrafos, escuchen cómo dice allí. Fíjense, el Padre Nuestro. ¿Cómo dice allí? Nuestro hermano lo está revisando en la King James y se da cuenta que la King James es otro mundo, ¿verdad? Ah, King James no trae nada de esto. ¿Por qué? Porque el King James viene con el pensamiento protestante. Los protestantes, cuando sale esto de la King James, fue una derrota para Roma. Y saben, no sé si esta King James trae introducción, hermano. Trae acá, permíteme. Holy Bible, no, esta no trae. Saben que tengo una King James que trae la introducción. Dice Epístola dedicatoria al Rey Santiago. Y dice al Rey defensor de la fe. Defensor de la fe, ¿de qué fe? De la fe protestante. Y dice este libro se lo entregamos, oh Rey. Pero dice, este libro va a ser un golpe a los papistas. Y ellos se podrán burlar de nosotros. Pero aquí está este libro sagrado. Y así lo hicieron. Los papistas que dijeron, oh, los protestantes son los que están cambiando la Biblia. En lugar de, han quitado confesar nuestros pecados y le han puesto faltas. Se empezaron a quejar de lo mismo ellos. Pero la King James se mantuvo por siglos. Pero le digo, ahorita ha sido desplazada por la Nueva Versión Internacional. Y la Nueva Versión Internacional acaba de sacar su actualización, su update del 2010. Y ya no dice, bueno, hay cosas, no me acuerdo lo que les iba a decir ahorita, se me fue. Pero léanlo. Y cada vez las cosas llevan otra tendencia. Ya estamos aquí con el Padre Nuestro. Por favor, hermano, fíjense lo que dice el Padre Nuestro. Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre, que todos te reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Versículo 3. Danos la comida que hoy necesitamos. ¿Dónde está el Padre? Exactamente. Se le puede decir ahora al que está en Roma, al que está en una silla sentado con cierto poder religioso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Han quitado la voluntad de Dios? Ahora fíjense la Nueva Versión Internacional lo que dice. Dos y tres, please, por favor. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. ¿Y? ¿No sigue abajo? ¿Cuatro? Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos metas en tentación. Ahora, si ustedes van a la sierva, a los escritos de la sierva del Señor, ella no comenta así. No comenta un Padre Nuestro mocho y mutilado. En el libro Lecciones, Sermón de la Montaña, donde está el Sermón de la Montaña, ¿cómo se llama ese libro? Discurso Maestro, gracias, es que me está picando tantito el ojo. Allí la hermana Huay comenta, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, pero no está allí ya eso. Ya no está. Vamos adelante porque nos faltan. Complete Mateo 19, 16 y 17. Esto está interesante. Mateo 19, 16 y 17. Lo ponemos aquí en la pantalla para que los hermanos vayan viendo la diferencia. Por favor, Mateo 19, 16 y 17, please. Gracias. ¿Quién lo puede leer? Uno de nuestros hermanos que haya leído. Sí, por favor. New International, Nueva Versión Internacional. 16 y 17. Sí, el micrófono, por favor. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar a la vida, obedece los mandamientos. Gracias. ¿Qué opinan de ese verso? Maestro bueno, dice la Reina Valera. Le han quitado lo bueno y se lo han puesto a las obras. Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer? ¿Ven la diferencia? Ajá. Bueno, ese estudio otros también lo han hecho, pero también está en español. Sigamos. ¿Quedó claro aquí cómo es el asunto? ¿Le quitaron lo bueno a Jesús y se lo pusieron a las obras? ¿Cuál es la idea ahí de que qué de bueno tengo que hacer para entrar? A ver, ¿qué de bueno tenemos que hacer para entrar? No es por obras para que nadie. Dice Elena de Huay lo siguiente en el libro Fe y Obras. Dice, da a entender esto, guardar los mandamientos no salva a nadie. Pero sin obediencia a los mandamientos no seremos salvos. Es decir, si por nuestras propias fuerzas guardamos los 10 mandamientos, no vamos a ser salvos. Pero Una vez estando en Cristo, debemos tener en mente que los mandamientos siguen vigentes y por la gracia de Dios debemos poner nuestra voluntad a su servicio para guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí? Pero aquí la tendencia es salvación por obras, tendencia católica. Seguimos, por favor. Bueno, vamos a la otra, sí, porque ya quiero llegar a la profecía. Ahí está. Vamos a la profecía. Y me van a ayudar los que son laicos y todo, los hermanos también. 15. ¿Podría usted decirnos o interpretar quién es ese gobernante de Daniel 9:27? A ver, vamos a ver. Hermanos, las 70 semanas son parte de los 2300 días, ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Fíjense cómo viene esta versión. Fíjense nada más. Esto es tremendo para los que... Todos los jóvenes, los niños, debemos saber esta profecía, la de los 2300 días. Pero aquí atacan el corazón de la profecía, que es Cristo y la última semana. Fíjense nada más, vamos. ¿Alguien lo puede leer en la Nueva Versión Internacional, por favor? ¿27? Sí, 26. Después de las 72 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante lo destruirá. El fin vendrá con mucha inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Verso 27. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que se le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Cometerá sacrilegios. ¿Qué es esto? A ver, vamos a repasar, hermanos. Vamos a repasar. Dice aquí. Ay, ya me metí a la luz. Dice, después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. El pueblo de Israel tuvo muchos príncipes, ¿cierto o falso? ¿Sí? ¿Elegidos? ¿Sí? ¿Dónde quedó el Mesías? El Mesías es el ungido. Mesías fuera. Todo por esto del lenguaje actual. El lenguaje actual está sacando las doctrinas de la misma Biblia. Y luego dice, este se quedará sin ciudad y sin santuario. Supongamos, aceptando sin conceder, porque no me gusta ese lenguaje, que el príncipe elegido es Jesús, dice que se quedará sin ciudad y sin santuario. Bueno, supongamos que se están refiriendo allí a la toma de Jerusalén. Pero realmente el príncipe elegido se quedaría sin ciudad y sin santuario. No, si cuando resucitó fue al santuario celestial, amén. ¿Cómo se iba a quedar sin santuario? Seguimos. Porque un futuro gobernante los destruirá. Les decía, aceptando que esa ciudad y el santuario era el templo y la Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Dice, porque un futuro gobernante, ¿qué? Los destruirá. Aceptando que ese futuro gobernante es, ¿quién? Roma, que vino a destruir a Jerusalén en el año 70. ¿Sí? Y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana ese gobernante, ¿cuál gobernante? ¿Quién es ese gobernante ahí, hablando ya de interpretación? Es Roma, que ha venido a destruir. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos. Pero a media semana pondrá fin a los sacrilegios y ofrendas. ¿Sacrilegios? ¿No era sacrificios? Perdón, sí, gracias. ¿Sacrificios y ofrendas? Ah, es que hay otro verso donde habla de... O sea, abajo dice, sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios. ¿Cristo? ¿No? Es que el último, el verso 27... Para la teología adventista se refiere completamente a Jesús y su última semana en la tierra. Amén. Bueno, la última semana, perdón, de las 70 semanas. Se refiere a eso. ¿Inició en el año qué? La última semana. en el año 27, es ungido, en el año 31, muere y termina la semana última de las 70 en el año 34. Pero aquí está diciendo que ese gobernante cometerá horribles sacrilegios, ese gobernante que la teología adventista lo tiene no como gobernante, sino lo tiene como el Mesías, que a la mitad de la semana iba a morir. Han quitado al Mesías, en otras palabras. ¿Cómo podemos ir a enseñar con estas versiones los fundamentos adventistas que nos hacen un pueblo remanente, distinguido, apartado de Dios, para proclamar, ¿qué dice la Biblia? Las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo podemos ir a predicar tinieblas con estas versiones? ¿Cómo podemos ahorcarnos a nosotros mismos mientras hablamos, hablando espiritualmente? ¿Cómo? Imposible. Nuestra doctrina está siendo quitada delante de nosotros. ¿Y quién se levantará? ¿Quién hablará? Dios te ha llamado aquí para que tú lo hagas, hermano. Dios te ha llamado para que... Él no cuenta con nadie más. Con esto, ¿recuerdan lo que les habló un servidor en la mañana? Nuestra identidad. Con esto, out. Quita al Mesías de la última semana. Ahora, ¿qué doctrina está ahí en esto? Sí, hay que saber qué doctrina está en esto. Está la doctrina, una doctrina jesuita, futurística. Yo creo que varios de ustedes ya saben, pero para beneficio de algunos que no saben, Martín Lutero y los reformadores del siglo XVI dijeron: el Papa es el anticristo y su silla es el trono de Satanás. Y todos los reformadores creyeron firmemente que el anticristo es el papado. Pregúntenle a un protestante ahorita, descendiente de esos reformadores, quién es el anticristo. ¿Y qué le va a decir? Que el anticristo va a venir en el futuro. ¿Ok? Que el anticristo viene en el futuro. Y que una vez que viene en el futuro, ese anticristo, por 3 años y medio, va a convencer a los judíos de que edifiquen el templo otra vez. Pero a la mitad de la semana va a cometer horribles sacrilegios en ese templo que ellos se supone que van a edificar otra vez los judíos. Y que ese anticristo, y que va a ser un solo personaje singular, pues valga la redundancia, va a ir en contra de todos los judíos, pero no solamente en contra de todos los judíos, sino en contra de todos los cristianos, y por 3 años y medio va a perseguir. Y ellos ponen la persecución de los 3 años y medio de Apocalipsis, lo ponen ahí. Es un cambiadero tremendo. Y dice, y al final, ese gobernante o ese anticristo le va a sobrevenir un desastroso fin. ¿Quién ideó eso? Un jesuita llamado Rivera. Francisco Rivera. Ahí está. ¿Y cómo es que ha sido aprobada? ¿Cómo? Sí, fue aprobada. Pero lo bueno es que tenemos libre albedrío. Les digo a los hermanos, nos pueden quitar nuestros cargos, nuestra mano, nuestro pie, incluso nos pueden quitar la Biblia, pero ahora hay que, bueno, si nos quitan esas Biblias, pues está bien, ¿no? Pero lo que no nos pueden quitar es nuestra fe, a menos que nosotros la demos. ¿Sí? Cuando venga la persecución como los valdenses y todo esto, a menos que nosotros cedamos nuestra fe y digamos, aquí está, decido quedarme en este mundo y perder el cielo. Hermanos, el tiempo se me ha terminado. Hay muchas preguntas. Pero si hay una Biblia que podemos todavía mantener confianza, 1909 y 1960, hay algunas cuestiones ahí. Y también está la Biblia, ¿cómo se llama? Reina Valera Gómez, sí, como ya lo sabe el pastor Gambetta. hablé con... Tiene la tendencia protestante, tiene dos detalles también, uno del santuario donde dice que Jesús pasó al lugar santísimo, y hablé con eso, de, con el pastor Gambetta. Y en el libro de Levítico, Levítico 16, habla del macho de escapatoria. Sí, y eso también nos pega a nosotros en la otra. Pero ojalá que junto con esta observación que el pastor Gambetta ya le hizo al hermano que publica esa Biblia, ¿verdad? Todo lo demás es bueno, trae los escritos de Elena de Juárez y todo eso, muy, muy bueno. Pero les estoy hablando en doctrina porque es mi deber. Hermanos, que Dios nos bendiga. Y que esto simplemente nos ayude a confiar más en la Biblia. ¿En cuál? En la que ustedes elijan, porque ustedes son libres de elegir aún. He cumplido. He visto la flecha venir. De ustedes depende. Ya su sangre no será sobre mí, y si ustedes lo dicen, su sangre ya no será de los otros sobre ustedes. Que Dios nos bendiga, hermanos. Debemos prepararnos. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a prepararnos. Vamos a hincarnos, por favor. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Manda tu Espíritu Santo, oh Dios, para que nos haga ver las cosas que están pasando. Y que dejemos toda apatía. El día que queramos despertar, tal vez será demasiado tarde. Y tú escogerás, como dijo el pastor en la mañana, a los obreros de la hora undécima. Tal vez muchos de tu pueblo no serán obreros de la hora undécima. Y Señor, que esto nos ayude a nosotros a formar parte de ese grupo de obreros. Queremos serte fieles. Ayúdanos a tener una fe inconmovible, que ni el dolor ni la falta de cualquier cosa nos haga dudar que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, oramos entre hermanos. Y solamente te pedimos, Señor, que nos des valor para enfrentar estas cosas, paciencia para aceptarlas y esperanza para decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Danos tu bendición en este tu día santo, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, devuelvan sus Biblias a los dueños aquí.